Se rompió y del árbol se cayó. El viento la atrapó y en tu espalda se posó. Terciopelo húmedo encontró y entre el éxtasis la vi. Terciopelo húmedo encontré y entré en éxtasis por ti. Lentamente transcurrió y en tu pelo se enredó. Anudamos nuestras formas, comulgamos el quehacer de nuestras bocas, invitamos al placer y bebimos nuestra savia gota a gota. Ya pasaron de las 10 y tu cuerpo se llenó de mil hojas del ciprés que ese día nos observó. Contagiado del amor nos dio un lecho para los dos. Con un pronto otoño nos cubrió y en la tierra nos fundió. Y volvimos a empezar. Nuestro árbol lo pedía en cada forma, no dejaba de atrapar con sus ramas los suspiros de esta historia. Y volvimos a empezar. Nuestro árbol lo pedía en cada nota, no dejaba de trinar, nos mandaba su mensaje en cada hoja. Otra hoja ya voló, en el aire se meció, lentamente transcurrió y en tu pelo se enredó.